público al cual estaba cumpliendo un cargo, al cual estaba haciendo uso de poder del lugar en el que estaba, ¿no? Estamos hablando de más de 200 chicas que se comunicaron conmigo mediante la red social Instagram, exponiéndose conmigo, que no son chicas que no me conocen, contando realmente las experiencias que vivieron, y estamos acá para que seamos escuchadas. No importa cuántas denuncias estén hechas en la justicia, hay muchas chicas que sufrieron, muchas chicas que cuántos abusos aún no se dieron a conocer. Sí hay muchos testimonios, no hagan hincapié en cuántas denuncias hay hechas, en qué tan grave o no es el delito. Estamos hablando de un delito realmente muy grande. Estamos hablando de abuso de poder, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de encuentros con menores, estamos hablando que Maximiliano Benedetto contactaba a chicas de su Facebook personal y de otro Facebook que estaban armando. Por eso venimos a pedirle hoy a la justicia realmente que dé una respuesta favorable. Hay chicas detrás de todo esto que realmente están sufriendo, hay chicas que se exponen ante la justicia, hay chicas que están siendo escuchadas ante todos ustedes que recién estuvieron dando la nota y demás. Venimos a pedir que esto no quede en la nada. Hay muchas menores implicadas, hay muchas menores implicadas y hay mucho sufrimiento detrás de todo esto. Venimos a pedir justicia y que realmente no quede en la nada, que vaya preso, porque así tiene que ser, y que dejen de ser el ojo al costado. Hay gente que realmente tendría que estar acompañando a las víctimas y no hay nadie, no hay nadie. Hay gente que ocupa un lugar, un cargo en el cual se está siendo pagado por toda la sociedad de Concordia y no hay nadie que acompañe realmente hoy. Me siento triste, me siento muy triste por tener que salir a exponer tantos casos a una red social, a poderle poder cualquiera y exponer tantas menores como fueron expuestas. Realmente esperamos una respuesta favorable, realmente estamos cansados de este hecho aberrante que suceden todos los días y que parece que no se dan a conocer. Estamos acá esperando que haya una respuesta totalmente favorable y que no quede en libertad, que no quede en libertad ni domiciliaria, porque si vamos a seguir apañando a hijos del poder, porque eso es lo que son, hijos del poder, me da vergüenza que esta institución esté apañando estos violadores, abusadores que abusan del poder realmente. Estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de menores de edad. No viene al caso sea menor o mayor, estamos hablando de chicas que fueron abusadas, que fueron contactadas mediante una red social, que se estuvo usando mucho la necesidad de poder encontrar un laburo. Hay chicas realmente muy lastimadas y no hubo ni siquiera un poco de contención. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente que debería estar apoyando? No la veo acá. No la veo acá, vinimos realmente a pedir justicia con esto que somos, sacando esfuerzo de nosotras mismas para presentarlo y exponernos ante todos ustedes. Por eso realmente estamos pidiendo una respuesta que sea favorable y que la prisión preventiva se cumpla. Estamos pidiendo los 60 días. Hay que cuidar las víctimas, hay que cuidar los denunciantes, las que se expusieron y todas las chicas que vinieron acá. Y espero contar con toda la sociedad de Concordia para que acompañe realmente. Es un hecho aberrante y hay que dejar de mirar para el costado, hay que dejar de apañar. No importa el cargo, el hijo de quien sea. Estamos hablando de menores, estamos hablando de más de 200 chicas que se comunicaron conmigo. ¡Justicia, Maximiliano Benedetto, preso! ¡Preso! Bien, Mariana, Pablo, el momento, ¿no? Que Agustina Centurión habla a través de un megáfono, acompañada por las chicas. Ustedes pueden escuchar de fondo los aplausos para marcar la presencia, ¿no? A pocos minutos de conocerse si mañana Maximiliano Benedetto va a seguir detenido, si van a dar lugar al pedido de 60 días de prisión efectiva, ¿no? Prisión preventiva, perdón. Agustina Centurión, bueno, estamos en las puertas de tribunales aguardando que justamente se decida el juez sobre esta prisión que será pedido preventiva para Maxi Benedetto. Sos una de las denunciantes que, bueno, ha tenido el valor justamente de llevar adelante la misma. ¿Qué esperás de la justicia en estos momentos? Hola, realmente estoy esperando que se pueda hacer justicia, que no se dé ni la libertad ni la domiciliaria, que el lado de la defensa lo está pidiendo. Ayer fue la audiencia alrededor de las 11:30 de la mañana, pero fue ha sido por Zoom, ha sido virtual, así que lo que esperamos hoy es que sean respuestas positivas, que Maximiliano Benedetto se pueda cumplir la prisión preventiva, los 30 días en alcaldía, y también para darle un poco más de seguridad y tranquilidad a las víctimas, ya las denunciantes, las que se acercaron a nosotros a dar testimonios, y que las que todavía faltan aún, ¿no? Que son chicas que realmente tienen mucho miedo, así que esperemos que del otro lado de la justicia pueda ser favorable la decisión que tome hoy el juez Francisco Ledesma sobre este caso, pero más que nada para dar tranquilidad a las que faltan todavía acercarse a denunciar. Bien, sos la voz, digamos, de muchas chicas que estamos contando ahora de Radio del Sur, soy la representante, digo, de muchas chicas que han venido y que también han sido víctimas de Benedetto. Sí, realmente hoy en mi lugar me tocó ser la voz de todas estas chicas después de haber conocido mi experiencia personal. Muchas ya se comunicaron sobre mi cuenta personal, me han contado diferentes experiencias que han vivido. Hoy estoy acá por ellas, también por mí, pero por hacer justicia por todas estas chicas, porque realmente están muy lastimadas, más allá de todo lo que hayan vivido. Es algo muy doloroso volver a recordar y volver a sacar a la luz. Bien, Agustina, estas chicas también van a hacer denuncias, porque la doctora Víctor me decía que hasta el momento no se han sumado más denuncias. Y mira, al día de hoy hay 4 denuncias, a lo que va de testimonio fueron saliendo 2 denuncias más, se sumaron, pero las otras chicas están dando sus testimonios porque no todas son para denunciarlo, ¿no? Uh-huh. Sí sirve para sumar a la causa, que es la de grooming, que es así el modo operandi que Maximiliano Benedetto estaba manejándose. Como eran todas menores las que eran sido contactadas, suman sus testimonios, sí. Bien, ¿recordás tu denuncia? Mi denuncia fue que en el año 2016 se habían contactado conmigo Maximiliano para ofrecerme un trabajo de salir en el folleto de San Carlos, a lo cual no me gustó su forma de querer encontrarse conmigo, que siempre pedía mucho que había que ver el físico, el cuerpo, la cola y demás. Yo no llegué a ningún acuerdo con él y ahí quedó. En el año siguiente, 2017, me contacta un Face con nombre de mujer, que eran promos para hacer promociones, y a lo cual me pedía también los mismos requisitos y contactarme con Maximiliano, que era el de Concordia, ¿no? Que iba a hacer este trabajo. Bien. Bueno, ¿hay temor en las chicas, me dijiste recién? ¿Hay temor? Hay temor, hay mucho temor, porque estamos hablando de un funcionario público que no sé realmente si hoy no está más en su cargo, eso no se sabe realmente, pero estamos hablando de alguien con mucho poder, chicas realmente muy vulnerables, de bajos recursos, con mucho miedo, a lo cual se hace hincapié que se jugaba mucho con la necesidad, ¿no?, de un trabajo. Y sí, chicas que realmente tienen mucho miedo, muchísimo miedo, por eso es que pedimos que hoy sean positivas las respuestas del juez y que la prisión preventiva se cumpla estos 30 días en la alcaldía, como está haciendo hoy, y que no se den ni la libertad ni la domiciliaria. Bien. No solo para cumplir, sino para dar tranquilidad. Muy bien, bueno, quería agregar algo más que no te haya preguntado. Y que las chicas que todavía faltan, que al menos si no son de este caso, que se animen a denunciar, que todas están siendo escuchadas, que mi Instagram está abierto a las 24 horas para recibir cualquier tipo de mensaje, para que puedan acudir a mi ayuda y de esto poder hacer mucho mejor, ¿no? Que las que estén del otro lado escuchando o sabiendo esto, que no tengan miedo, que somos muchas chicas y que estamos trabajando y poniendo de todos para que esto tenga una respuesta favorable y se pueda hacer justicia. Gracias, Agustina. Doctora Brenda Victory, bueno, en las puertas de tribunales, en un día, bueno, medio clave también lo que es la investigación, porque se ha pedido la preventiva en el día de ayer y esto se decide en el día de hoy. Sí, tal cual como vos lo decís, estamos a la espera de la resolución del juez de garantía número 2. Ayer fue la audiencia donde la fiscal pidió la preventiva y las abogadas querellantes y el abogado también apoyamos formalmente ese pedido. Bien. Bueno, doctora, ¿qué es lo que esperan para hoy? ¿Está fundamentada, está firme esto de los 60 días? ¿Qué puede llegar a pasar? Dame tu nombre. Mi nombre es Mariana Cremers Giannini, con la doctora Víctor y estamos trabajando en conjunto. Sí, creemos que hay elementos más que suficientes para que se dicte la preventiva por 60 días. Nosotros lo que pedimos es que sea una preventiva común, no domiciliaria, porque las chicas así lo requieren, si no sienten que se perpetúan los privilegios que este sujeto tiene. Así que bueno, estamos a la espera de la resolución del juez y veremos qué se resuelve, si no se apelará, digamos. 60 días, ¿por qué tantos días? Y la otra pregunta es si las chicas han manifestado miedo en todo esto. Sí, uno de los fundamentos es el miedo de las chicas, el temor. Entonces, para que se puedan realizar con tranquilidad las pericias, digamos, que hay que realizar y continuar con las investigaciones, es el periodo, por eso los 60 días que se piden. Y para transmitir también tranquilidad al resto de los testimonios y denuncias que se quieren sumar. Doctora Víctor, bueno, ¿qué se puede decir con respecto en cuanto a la investigación? ¿Se han encontrado elementos contundentes en estos procedimientos? ¿Sabe algo, no? Eso es algo que todavía no lo podemos decir. Nosotras vamos a aportar las pruebas que están en nuestro poder hasta el día de hoy y la fiscal también está haciendo un trabajo sobre eso para cuando llegue esa etapa poder demostrar todo esto que las chicas estuvieron denunciando. Bien, gracias. De nada.